Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Buenos días a Javier David Ortiz, a Jorge Correa y a Alberto Anaya. Giovanni, buenos días a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy. Es muy grato tener la oportunidad de una vez más hacer Radio Interés Comunitaria acompañado de ustedes tres amigos. Muy buenos días a los compañeros de mesa y a toda la audiencia de esta importante radio comunitaria. En San Vicente de Chucurí, un saludo para Orley Durán, que nos está escuchando, ese gran amigo y compañero de las líderes de la radio comunitaria en San Vicente, en el Magdalena Medio, a Leonardo Amaya, que está desde las 4 de la mañana al frente de este medio tan importante. El caso que nos ocupa requiere una intervención activa a las víctimas, obviamente con las limitaciones que exige la ley, pero con las limitaciones que también emergen del bloque de constitucionalidad. Así la Corte Constitucional ha definido en reiteradas ocasiones que cuando aumenta la gravedad de unos ilícitos, y en este caso además, cuando aumenta la entidad de quien está siendo procesado por ellos, debe permitirse una intervención de las víctimas. Se han lucido ante el mundo nuevamente, aprovechando toda la difusión publicitaria que se le quiso dar a este evento. Y cuando me acusan, y simplemente yo invoco el derecho a que se me oiga la defensa, mandan decir, en este caso a través del honorable representante, que tienen miedo de que haya atentados contra ellos. Esa es la trampa con la cual me han maltratado. En aras de garantizar la transparencia y la celeridad de este proceso, se trató de reunir el pleno de la Comisión de Acusaciones, lo cual no fue posible. En consecuencia, y como quiere que es el pleno de la comisión quien define esta situación, se suspende la diligencia mientras ella toma una decisión. Bien, oíamos un audio de la transmisión que hizo el canal institucional de la fallida versión libre del expresidente Uribe por el caso de las interceptaciones ilegales ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Bueno, esta semana tuvo lugar este hecho que, por ser casi que inédito luego de aquella acusación que se le hizo en su momento al presidente Ernesto Samper, pues se convierte en un hecho que no puede pasar por alto. Se hizo un registro especialmente mediático y, como el expresidente mismo lo decía, publicitario, pero para la democracia, para el país, sí es bastante importante tratar de entender un poco más qué significa que un presidente sea acusado, investigado y bueno, todo el tema también de cómo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes funciona en estos casos. De esto y de algunas otras cosas más intentaremos hablar hoy. Un evento en el que, a mi parecer, y respetando los derechos de las víctimas, de las personas que fueron interceptadas ilegalmente, me pareció bastante pintoresco, en la medida en que yo considero que, aun cuando las mismas víctimas saben que este evento ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara no va a tener ningún efecto, pues aprovechan de alguna manera ese cuarto de hora mediático con el fin de, pues, de mantener o de dar a conocer una continua denuncia en torno a los atropellos que se han cometido presuntamente por los funcionarios del alto gobierno anterior. Y igual me parece que aprovecha el mismo Álvaro Uribe ese cuarto de hora de publicidad en compañía de sus abogados, que más parecían en un recital, como leyendo un libreto, contando todos los aspectos sustantivos de un proceso penal en torno a los principios que rigen esta ley penal en Colombia. Entonces a mí me pareció algo bastante cómico. También fue acompañado por los más importantes de sus ministros. Toda la corte ministerial estaba ayer al lado del expresidente. Toda la corte, dijo Javier. A ver, yo creo que esto sería una noticia importante, fuera una noticia importante si realmente existiese una posibilidad de que allí ocurriera algo importante, interesante, algún tipo de decisión, pero definitivamente todos sabemos, además hay como una cierta complicidad de la sociedad colombiana y de aceptar que no va a pasar nada, que no va a pasar nada allí. Desde aquellas épocas del proceso 8000, que tiene ciertas, digamos, ciertas similitudes en la medida en que hay unas acusaciones o unos señalamientos de alguna manera por algunos ciudadanos frente al presidente y que luego no pasa nada. Lo que alguien denominó que podía ser como una especie de consejo comunal, que al fin no se pudo llevar a cabo, pues creo que no va a pasar de ahí. Y no va a pasar de ahí porque no están dadas ni las condiciones, ni, y además resulta casi que Giovanni decía pintoresco, también cómico, aguanta muchos adjetivos en ese sentido, de que estos señores que por constitución o por la constitución misma son los que están llamados a tomar alguna determinación en caso de que tengan que juzgar a un alto funcionario como el presidente, pues no va a pasar nada porque todos obviamente son de su mismo tenor o de su misma corriente política. No hay ninguna garantía de imparcialidad, empezando por ahí. Y lo otro, en relación con las personas que se han declarado como víctimas, pienso que también la única esperanza que tendrá uno desde fuera puede imaginarse que sacarle algún provecho, si se quiere, político a la denuncia en términos políticos de lo que está sucediendo. En este caso yo creo que al país también le mortifica un poco la memoria reciente de esta comisión de acusaciones a nosotros, que a veces esa habilidad de registrar cosas no es tan difícil, pues, olvidamos rápido, pues todavía está reciente en el colectivo del país esa historia de absolución que hubo con el proceso 8000, porque se acusaba al presidente de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial. En ese momento surtió todo el recorrido que hace la Cámara de Representantes, se investigó y al final se resolvió que no había méritos para seguir el proceso de acusación, es decir, se absolvió. No. Se absolvió. Ni se absolvió ni se culpó. Sí, se absolvió. Pero es que la Cámara de Representantes no inculpa ni acusa. El proceso se desestimó, no por hubo eso. Un pronunciamiento ni a favor ni no hubo, mérito. No hubo méritos para seguir para acusar al presidente ante el Senado, que es lo que hace la Cámara de Representantes. En este caso apenas empieza, ya esos representantes habrán estudiado su expediente, y era en el proceso la primera vez que el expresidente iba a versionar, a decir su punto de vista, y cómo empezó de una vez, como que inmediatamente se piensa esto va a ser lo mismo, incluso peor que la vez anterior. Entonces esa parte era la que quería señalar en ese momento, como la situación de que todavía está fresco el hecho de ese espectáculo poco grato al que nos vimos abocados a presenciar hace algunos años. ¿Quiere decir que no hay la más mínima esperanza que suceda algo en relación con que se haga justicia, si es que llegara a ser culpable el presidente? O si llegara a ser inocente también, se hace justicia. No, pues esa ya está sobre seguro. Bueno, se supone que eso es lo que hay que esperar y para eso es el proceso. Yo quería decir, reseñando lo que han dicho mis tres compañeros, que efectivamente el caso más reciente bajo la arquitectura jurídica actual es el de Ernesto Samper. Creo que todo el mundo recuerda a Heine Mogollón todavía como aquel que era la cabeza visible de esa comisión en ese entonces. Un poco para hacer un contexto, esta función de la comisión es producto de un mandato constitucional. La constitución política actual de Colombia, en el artículo 178, dice que es función de la Cámara acusar ante el Senado al presidente de la República, al fiscal y a los magistrados de las altas cortes. Por supuesto, los mismos constituyentes reconocen que en esta filigrana de quién juzga a quién en las altas corporaciones del Estado resultó un poco mal pensada en esta constituyente, que entre otras cosas está celebrando este año 20 años de existencia. Y para citar un caso, por ejemplo, esta Cámara de Representantes es quien investiga y acusa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes a su vez son los jueces de los representantes a la Cámara y de los senadores. Entonces allá hay una evidente contradicción, una evidente casi que imposibilidad de ejercer el derecho, en la medida en que pues es muy difícil acusar, inculpar a la misma persona que podría hacer lo mismo conmigo. Para ello se han propuesto infinidad de reformas a la justicia. Yo creo que no ha existido gobierno ni periodo legislativo que no empiece con la propuesta de una reforma a la justicia, que se ha venido haciendo poco a poco, pero que nunca ha sido tal ni de la magnitud como muchos gobiernos hubiesen querido. En lo que respecta a este caso particular de el expresidente Álvaro Uribe, me parece que esto que sucedió, esta fallida versión libre, me parece que en esta oportunidad casi nunca en esta mesa de trabajo alguien ha estado de acuerdo con las posturas de Álvaro Uribe, pero me parece que en esta oportunidad el equipo, la cohorte de la que habla Javier David, tienen razón en esto que sucedió. Creo que la solicitud de los que se declaran víctimas de contrainterrogar al presidente en una versión libre es improcedente. Y con esto terminamos el programa por el día. Ustedes escogieron el tema. No, elabore esa última idea de por qué es improcedente. No, Giovanni quizá podría ayudarnos más, que es la persona a la que luz del derecho y de la estudió constitucionalidad, estudió derecho y conoce muy bien el ordenamiento jurídico. Pues ahí, pero lo que sucede es que cualquier otro ciudadano, incluyendo al presidente de la República, sin embargo, había que escuchar también el argumento de quienes estaban pidiendo tener la posibilidad de interrogar al acusado. En una versión libre es la oportunidad que tiene un acusado para dar su versión de los hechos. Por eso es una versión libre. Hay ciertos casos en los que en las versiones libres se hacen preguntas de tipo de precisión, por ejemplo, en casos muy particulares, como por ejemplo en justicia y paz, pero en general una versión libre no es Este es un caso muy particular, ¿o le parece caso del común? Bueno, lo que sucede es que el presidente de la República tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones jurídicas y constitucionales que el resto de los colombianos. Eso sí hay que decírselo a la Comisión de Acusaciones. Bueno, obviamente la Comisión de Acusaciones, todo mundo, por obvias razones, y yo estoy de acuerdo con ello, considera que es una comisión que va a absolver al presidente de la República porque hace parte de su partido, de su movimiento, porque casi que él confeccionó esa comisión de acusaciones, porque desafortunadamente ese tipo de justicia, por la naturaleza de sus funcionarios, es mucho más política que jurídica. Pero el presidente de la República, como cualquier otro ciudadano, cuando está en una versión libre, tiene derecho a dar su versión libre, no a que los acusadores los abogados de quienes lo acusan lo interroguen, porque para eso hay otro momento en el proceso en el cual ellos podrán hacer efectivamente eso. Yo creo que donde funcionen, donde realmente funcione la justicia, sí, pero en este caso, y ahora sí en este caso particular, en relación con el expresidente y con la comisión de acusaciones, me parece que no van a haber muchas posibilidades para que... Es más, no creo que llegue a esa instancia donde puedan ya legalmente las víctimas contrainterrogar, a decir de los abogados. Yo creo que aquí algunos estamos lo mismo que la comisión, no somos abogados, a excepción de Giovanni, que tiene formación en derecho. Entonces, es un tema que desde el derecho es bastante... puede resultar complejo entenderlo e interpretarlo, ¿no? Si uno, a menos que uno tenga una formación en ese sentido. Yo creo que a pesar de todo lo sospechoso que pueda resultar el caso que se lleva ante la comisión de acusaciones, pues uno no puede partir de que no va a haber justicia, ¿no? Hay que también otorgarle como el beneficio de la duda a esta comisión, en la medida en que ni siquiera se ha empezado el proceso. Como no hay ningún tipo de vinculación formal a un proceso aún, más allá del simple llamado por parte de la comisión de investigación a rendir una versión libre, desde lo procedimental, yo también estaría de acuerdo con la posición de que no es viable que se contrainterrogue, en la medida en que no hay ninguna vinculación formal. ¿Quiere decir que hay un afán de las víctimas? Quizá las víctimas también parten de ese supuesto de que no va a haber ningún tipo de justicia. Pues yo también entiendo que sí resulte muy sospechoso que sea precisamente en la comisión integrada por parlamentarios tan devotos al expresidente. Y al parecer muy poco formados en el tema del derecho, que es una de las críticas que le han hecho a esta comisión. Pero fíjese que también hay un ambiente y hay un sector del país, un sector de la opinión que casi da por hecho que el expresidente es de alguna manera responsable de algunas de las cosas que se le acusan en relación con esos hechos. Sectores importantes de la opinión que se han ido apartando un poco, que han ido tomando distancia. Uno lo puede deducir de los comentarios de algunos directores de medios que tácitamente aceptan que sí, y que todos los caminos, como se ha repetido, siempre conducen al expresidente en este tema concreto. Uh-huh. Entonces, pero eso es más del orden de la opinión de la gente y del tema político, no en derecho, digamos. Es como deberían ser las cosas al final, ¿no? En relación con la justicia. Por eso, pero a mí, por ejemplo, me parece que me preocupa más que no sean formados en derecho, es que no cumplan su función constitucional de investigar, de ser representantes de todos los colombianos, porque tal vez ese es el miedo y por ahí la improcedencia de las víctimas, por la que dice Giovanni. Puede ser atrevido, pero es casi seguro que no va a llegar a abrirse el proceso, que eso es ya ante la corte, se supone. La Cámara de Representantes investiga y decide si acusa o no, y si lo decide afirmativo, se lo presenta al Senado de la República, y el Senado sentencia cosas como las que podría hacer el procurador, básicamente disciplinarias, sanción, muerte política, suspensión temporal o definitiva del cargo. Pero si las razones por las cuales se le sentencia, se le da ese castigo a un funcionario, a un expresidente, son delitos, ahí sí ya va al proceso. O sea, estamos hablando de muchos meses en adelante, y sería la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados, sus jueces, los que harían el proceso de investigación. Eso tal vez no lo va a ver Colombia. Entonces hay un afán de aprovechar el cuarto de hora de las versiones libres de manera inadecuada para que la versión de las víctimas sea escuchada, etcétera. Pero es que no lo lograron en esta oportunidad, no. Y no permitieron que lograron aplazar la versión libre. Que el expresidente Uribe dijera lo que tenga que decir, o sea, hay que escuchar lo que él tiene que decir. Lo que ocurre es que, mire, desde lo procedimental también esa petición del presidente y esa postura haciéndose la víctima de que él no es escuchado y que por tanto sus derechos fundamentales se ven afectados, pues tampoco tiene cabida en ese momento porque se está definiendo una recusación. Primero que hay que garantizar es la objetividad de ese tribunal. Yo sé que él coincide en muchas cosas con el expresidente Uribe, y es que hay que escucharlo. Al hombre se le ha venido escuchando en los últimos 8 años absolutamente en todas partes. Bueno, claro, estamos hablando del proceso. No lo llamen a una, pero, no le permiten una versión libre. Pero a mí me parece que es también el ambiente que se generó alrededor de ese ejercicio, que es el derecho del ciudadano expresidente y de cualquier otro que le asiste, pero se generó un ambiente y terminó en eso, con o sin la versión del señor expresidente, en un espectáculo como los que solo se hacen aquí en este país. Y es que recuerden que al final incluso termina siendo una caminata desafiante, un personaje de la talla de Uribe, una caminata desafiante por un sector de las calles de Bogotá. Hace parte todo eso de lo que se tenía planeado, presupuestado. Le falla en la medida en que hacen la recusación y entonces se ve impedida la comisión de seguir adelante, y tienen que aplazar lo que sería una versión libre, que ya sabemos exactamente qué es lo que va a decir, porque lo ha dicho siempre, que va a ser un contraataque a quienes le acusan, y de hecho lo hizo en las declaraciones previas y yo en las creo que declaraciones la posteriores. Va a decir que se va a declarar, sí, como se va a constituir víctima, como parte civil en el proceso de Piaz Córdoba. Ya lo hizo. Hay una anotación pequeña que quiero hacer para decir algo más, algo menos pequeño. Y es que a ellos los recusan a estos representantes de la Cámara para una versión libre. Es decir, los recusan para escuchar al presidente de la República. ¿Cómo ellos van a ser parciales en escuchar al presidente de la República? No, porque es que el ente las personas que conforman ese ente investigador, en la medida en que tienen la posibilidad de escuchar al versionado, pues están creándose un juicio. Se supone que son idóneos. Un juicio de valor. Sí. Y si la idea es que creen esos juicios de valor, pues también la idea es que sean totalmente objetivos a la hora de hacerlo. Y si lo recusan antes de oír al presidente, será porque los apoderados de las víctimas consideran que no ofrecen garantías a la hora de... No ofrecen garantías para escuchar al presidente. No las ofrecen, porque es que eso, usted no puede interpretar el acto de versión libre como un acto solo independiente de escucha y todo el proceso, sí, sino que es, digamos que... Formalmente no, pero sí puede hacer parte de un proceso muy extenso, como una pequeña parte. Sí, el asunto es más complicado de lo que... Esa es la parte corta. Digamos, la otra cosa que quería decir, que me parece mucho más importante, es que en este programa y en muchos otros programas mucho más importantes a nivel nacional, un sector de la opinión ha criticado, y con justa razón, actitudes del gobierno de Álvaro Uribe, entrometiéndose en los fallos de la justicia, queriendo torcerle el cuello a la jurisprudencia para obtener algún tipo de ventaja, para favorecer a sus amigos, pidiendo escenarios sui generis para ser tratados por las diferentes instituciones del país. Y entonces, repito, con toda la razón se ha criticado y se criticó esa actitud del gobierno de Uribe y de sus amigos, que son llamados en general los uribistas. Entonces a mí me parece que por esa misma declaración de principios de no estar de acuerdo con los gobiernos de Álvaro Uribe y algunas de sus acciones, pues la posición de esos mismos que han criticado esas acciones debería ser consecuente, y en este caso pedir las garantías para ese señor que es el expresidente de la República. Entonces me parece que algunos comentarios que ha hecho particularmente Jorge dan a entender que, como es Álvaro Uribe y que como él ha manipulado por ejemplo, la conformación de esta comisión, entonces a él no había que aplicarle los procesos que se le aplican a todos los ciudadanos porque es una persona especial y particular. A mí no, parece yo entiendo que Jorge dijo es que Álvaro Uribe no es un ciudadano común. Termino con esto para que Jorge pueda interpelar. El derecho que le asiste a todo ciudadano al debido proceso, el derecho que le asiste a todo ciudadano a ser escuchado, por ejemplo, en una versión libre, el derecho que le asiste a todo ciudadano, incluyendo a Álvaro Uribe, a ser considerado inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario, son derechos que tiene él, independientemente de si nos cae bien, de si fue un mal presidente, de si lo consideramos políticamente culpable de las chuzadas. A mí me parece, primero, yo no soy el acusador del presidente, me parece que como ciudadano tiene y ha tenido todos los derechos y privilegios de más, entre otras cosas. Y lo que tiene que ver con las acciones de ese proceso que se han adelantado, a mí me parece que también los abogados de las víctimas son gente prestante y son gente que conoce leyes. Y me atengo un poco también a esa interpretación que ellos hacen. No soy el antiuribista, ¿cómo se llama? Acérrimo. A mí me parece que desde la humilde actitud de un ciudadano que interpreta cosas que suceden y que opina sobre temas políticos, a mí me parece que no es que se le estén negando los derechos y cualquiera que opine, porque ese es, precisamente eso es muy José Obdulio, ¿no? Entonces usted no acepta para los otros lo que pide para sí. Y me parece que no, a mí me parece que hay una interpretación política alrededor de eso y el asunto es más político incluso que legal tratándose de este país. Bueno, y si el asunto entonces, es político... No porque el expresidente no tenga derecho, porque perfectamente los tiene y con un montón de privilegios que no tiene usted como ciudadano desconocido de este planeta o yo, y los ha ejercido y se los van a respetar. Pero me parece que endilgarle a otro, decirles que usted le está desconociendo los derechos a ese ciudadano, a ese ser humano, porque él es el expresidente Uribe, sí es bastante equivocado. A pesar de que usted a veces coincide con él, no necesariamente, yo le he dicho coincide con algunos puntos de vista del expresidente, por lo menos no le he dicho uribista, ¿ve? Y a mí me parece que eso de uribista y anturibista, es que yo tampoco, ese lenguaje es lo yo, que... Yo no lo le he dicho a usted anturibista, hace, yo no le he dicho a usted anturibista, le estoy pidiendo que recuerde, le estoy pidiendo a los oyentes en general, a esta mesa en general, que recuerden que todo ciudadano, independientemente de las sospechas que tengamos sobre él, y así esas sospechas sean tengan una justificación, tiene un derecho que está constituido, que existe y que no se puede cambiar al socaire de los vientos políticos, de las querencias o de las malquerencias. No se puede, por más de que las víctimas se sientan sospechosas en el caso de este caso particular que estamos hablando. Evidentemente las víctimas, y yo comparto esa sensación, y los abogados de las víctimas como esta mesa siente que posiblemente no va a pasar nada con ese proceso, siente que la comisión de acusaciones en Colombia se convierte en un instrumento de impunidad que va a favorecer a Álvaro Uribe. Eso es perfectamente comprensible, pero de ello no se pueden desprender prácticas o acciones que niegan el derecho del ciudadano Álvaro Uribe. Y cuando yo digo el derecho, no lo pongan en frases de ay sí, el derecho fundamental que le asiste. No estoy hablando de eso, yo no estoy colocando al expresidente Álvaro Uribe en la posición de una víctima. Es que, pero argumentar que es que se le quiere callar a alguien que indudablemente no lo puede callar nadie, es que yo no hago por muchas razones, que se le quiere callar, argumenté que no se le están cumpliendo los derechos. Ayer se le conculcaron, bueno. Ayer o antier se le conculcaron los derechos fundamentales. Sí. Entonces, ¿qué? ¿La música? Music. Yo creo que sí es. Bueno, hoy creo que no vamos a alcanzar a oír sino una sola canción, por lo menos acá al aire en este programa. El invitado hoy, conocido por proyectos musicales como Blur y Gorillaz, nació en Londres en el año de 1974. De él oiremos una pieza que hace parte de mis canciones favoritas, realizada con una agrupación sin nombre, conformada por el ex bajista de Clash y el ex guitarrista de The Verb, más Tony Allen y nuestro invitado. Del trabajo titulado El Bueno, El Malo y La Reina, la canción Verdes Campos. This is the story of a song that got lost. And, a lot of people got lost. In fact, everyone got lost. And I found the song again and, well, you make your mind up about the rest. Tell you what, it's very nice to be back. Thank you. Otro lado de la cordillera. Desde este espacio quiero recordar a una persona que tanto en su vida pública como en su labor docente nos dejó importantes enseñanzas. Un hombre que tras ser delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente se destacó por ser un defensor de la Constitución del 91, incluso en los últimos años cuando tuvo que sentar posiciones diferentes a las de los miembros de su partido. Él es Augusto Ramírez Ocampo, dirigente del Partido Conservador, quien se desempeñó como alcalde de Bogotá, canciller y ministro de Desarrollo Económico. Fue miembro de la Comisión de Conciliación, un espacio desde el cual se ha buscado proponer soluciones políticas al conflicto armado colombiano, y fue uno de los líderes del grupo Contadora que permitió la consecución del acuerdo de paz de Esquipulas en Centroamérica. Ramírez Ocampo se desempeñaba como director del Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Este hombre, que fuera un importante líder político a nivel nacional e internacional, férreo defensor de una salida negociada al conflicto armado en Colombia, y que entregó buena parte de su vida a trabajar por el país más allá del protagonismo político, falleció esta semana a los 77 años de edad a causa de una falla cardíaca. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Palma de Mallorca. La noticia de la semana es la visita que hará Hordur Torfason el próximo 20 de junio a los manifestantes indignados que se encuentran concentrados en la Plaza de España de Palma. Hordur Torfason es un artista islandés que, indignado con la corrupción de su país, fue el impulsor de los cambios políticos que se están dando en Islandia. A las 12 del mediodía dará una conferencia sobre una nueva visión de los derechos humanos que se llevará a cabo en el Club Diario de Mallorca. Posteriormente estará en el Aula Magna de la Universidad de las Islas Baleares Sarriera Palma, donde se llevará a cabo una mesa redonda a las 6 de la tarde, donde intervendrán Hordur Torfason, Leo Bassi, comediante y artista, Julio Batle, profesor de Economía de la Universidad de las Islas Baleares, Carlos Seda, estudiante de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares y miembro de Acampada Palma, Joaquín Valdivieso, profesor de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, Iván Murray, profesor de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares, presentador y moderador Miguel Comas, investigador de la Universidad de las Islas Baleares, organiza una iniciativa popular autogestionada. Hordur Torfason también quiso dejar un mensaje a los indignados españoles en forma de video con el nombre de Mensaje de Hordur Torfason a los indignados españoles. Informó desde España, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Noticias pues de esta semana tiene que ver con el aspecto económico y más específicamente con la crisis de la economía griega. Literalmente, bueno, en estos momentos el Estado griego está al borde de la bancarrota y con riesgos, por ejemplo, de cesar los pagos a la banca internacional. En fin, el problema tiene que ver cómo poner en marcha las ayudas y sobre todo cómo poner de acuerdo a las economías duras de Europa sobre esas ayudas a Grecia. El acuerdo hasta ahora no se ha logrado sobre ese método de ayudas y, bueno, de no llegarse a un acuerdo, lo que se está poniendo en riesgo es la existencia misma de la Unión Europea. Queda pues por ver cuáles son las decisiones políticas y económicas que se van a tomar. Les informa Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. 18 de junio de 2011, esto es Palabra y Cordillera. Nos escuchan en vivo a través de la 91.2 FM, emisora San Vicente Estéreo, también la página de internet de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, y en diferido en nuestro blog oficial palabraycordillera.wordpress.com. Estamos hoy hablando de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como su funcionamiento al respecto de lo que pasó esta semana, que fue una intención fallida de escuchar al expresidente de la República por las acusaciones que se le han hecho, especialmente por interceptar ilegalmente a funcionarios. A mí me parece que creo que la imprecisión se da cuando se parte de que al presidente, o al expresidente, perdón, se le conculcaron sus derechos fundamentales cuando no se le oyó en la diligencia de versión libre. Para empezar, la diligencia se suspendió. Nadie ha dicho que no se vaya aún a hacer. No ha terminado esa diligencia. Mientras, se va a reanudar cuando se decida la recusación a los honorables representantes. Que es en el semestre siguiente. Es posible que se le oiga y es, además de posible, tiene que ser lo así. Que suceda en esa reanudación de la diligencia de versión libre. Ahora, un pequeño punto en el que sí estamos francamente en desacuerdo con Alberto es en el creer o casi en el acusar a estos representantes de las víctimas de querer torcerle el cuello a la jurisprudencia con una solicitud que se hace, una solicitud de recusación que se hace en una diligencia de versión libre. Fíjense el poder que pueden tener, y voy a usar un término bastante peyorativo, unos míseros representantes de unas víctimas comparado con el poder que pudo haber tenido el presidente Uribe, que pudo haber dispuesto todo un aparato jurídico, toda una estructura jurídica, en ese caso sí, para torcerle el cuello a la jurisprudencia. Entonces me parece que el ejemplo es... Y una pregunta para rematar. No cabe el ejemplo. Si está establecida la figura de la recusación, ¿acaso no es en derecho la estrategia que están utilizando los defensores de las víctimas? ¿Acaso esa figura de recusación a la cual apelaron la hicieron de manera... ¿De qué forma la hicieron? ¿No ajustada a derecho? Si la aceptaron es porque tenían que aceptarla, porque está establecido que... Bueno, no entiendo mucho de eso, pero está establecido que, es, los, que tenían argumentos para recusarlo y lo hicieron. Los representantes no sabían si procedía o no la recusa. Por eso levantaron la... Por eso, pero también porque ellos no, también porque no había quórum, porque estaba incompleta la comisión. Pero partiendo de la base que es la mala intención de unos abogados, que es el mismo argumento con que se está defendiendo. Nadie dijo que era la mala intención de unos abogados. Usted está poniendo palabras tácitamente, exactamente. Bueno, hoy andamos como pero bueno, pero sugerir por lo menos eso, a mí me parece que porque le quieren desconocer los derechos a un ciudadano, que, sí. Que lo que pasa es que le tienen rabia, no estoy de acuerdo, porque no, a mí me parece que la interpretación no es por ahí, y desde luego que ante un tribunal, con todos los antecedentes que tiene ese tribunal o esa instancia que se llama Comisión de Acusaciones, me parece que casi nada de lo que ocurre alrededor de eso es serio. Yo creo que también es claro, todos entendemos que en derechos todos los ciudadanos somos iguales, pero formalmente existen unas diferencias y un expresidente de la República no es igual a un comunicador comunitario. Es tan así que no a todos los ciudadanos nos acusa la Cámara de Representantes. Porque es el presidente de la República, y es tan así, a las personas de una dignidad. Es por eso. Y es tan así que es constitucionalmente una atribución especial. Le pone ese apellido especial, acusar al presidente o a quien haya ejercido ese cargo. Entonces, hay que respetarle los derechos al ciudadano, pero a un ciudadano que tiene todos los fueros posibles en este país, en este ordenamiento, y que quien dice que no hay condiciones, que son los defensores de la contraparte, porque no está el quórum. Es que esa comisión, el problema no es si hay o no derechos que se le vulneren a Álvaro Uribe, es que la comisión de acusaciones no hizo las cosas como las debería, no saben cómo proceder, no van todos a un hecho tan importante, no sabían si transmitir o no, es un desorden. Entonces esa es la verdadera no garantía. La comisión tenía una gran ventaja, y era que estaba Jaime Granados ahí, que fue quien diseñó el nuevo sistema penal acusatorio, entonces le habían podido preguntar. Pero al parecer no hizo el trabajo bien, ni para Uribe ni para la contraparte. Bueno, yo quisiera retomar la conversación señalando que lo que dije al principio de esta amable discusión es que me parecía que en este caso específico la defensa de Álvaro Uribe tenía razón en tratándose del tema procedimental de lo que es una versión libre y el derecho que tiene el versionado a expresar sus opiniones acerca de las cosas por las cuales es acusado. Por supuesto, no estoy prejuzgando tampoco a favor del expresidente Uribe, no estoy lejos, estoy de suponer o de insinuar que sea inocente de las interceptaciones ilegales que realizó el DAS. A mí me parece que también en este programa se ha hablado de la inoperancia de esa figura de la comisión de acusaciones, y pues es cierto, el problema es que así está organizada la Constitución colombiana, es decir, eso es lo que tenemos. Luego la única solución sería cambiarla, pero quería señalar que en muchos otros países del mundo, en razón de los pesos y contrapesos, es el legislativo también el que decide los casos jurídicos en contra de los presidentes, o por lo menos hay una mixtura entre el legislativo y otras instancias. Ustedes recordarán el caso de Nixon, por ejemplo, que no alcanzó a tomarse alguna decisión porque él renunció. El caso de Clinton, que fue desestimado o declarado inocente o de ese proceso por una estupidez comparado con lo que pasa en Colombia, que fue haber mantenido relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca. En Italia es casi que un circo frecuente, Berlusconi en el Parlamento y Berlusconi absuelto eternamente por el Parlamento. Pareciera que en otras democracias, en otros países, esa manera en la que se pensó ese tema de los contrapesos funciona. Entonces, me parece que en Colombia el problema no es la arquitectura en sí misma, sino que este país, por su cultura tal vez, no sé por qué razón, no ha sido pues capaz de hacer un ejercicio que los ciudadanos esperarían en lo que atañe a esta manera de impartir justicia a las altas dignidades en Colombia. Entre otros casos porque las decisiones alcanzan hasta ciertas instancias. Ustedes recuerdan que el exministro de Defensa de Samper fue condenado. Igual le tomó el pelo a la justicia como lo hacen la mayoría de poderosos, pero hubo una decisión allí. Hay una pregunta que a mí se me ocurre y es, ¿ustedes creen que si no hubiese estado previsto esa transmisión en vivo y en directo del revuelo, fuera tal como el que sucedió? Es decir, tanto interés en la versión libre y tanto interés en lo que dijera el expresidente y tanto interés en decirlo. Yo creo que los abogados de los que se denominan víctimas no hubieran solicitado contrainterrogar al presidente y hubiera pasado eso. ¿Y cree que el presidente se hubiera presentado tal y como se presentó con su equipo de consejo comunales? Evidentemente las dos partes hicieron un uso mediático Entonces me parece que, fíjese ahí, uno no sabe entonces hasta dónde es el aporte de los medios. Bueno, eso depende del manejo que los medios hagan también de los temas, pero al parecer no ha sido tan acertado también el manejo que han hecho los medios de ese tema, porque se han generado también unas expectativas, y recuerde también en medio de una campaña política que va a definir los futuros alcaldes y gobernadores y concejales y representantes a las asambleas en este país. El ejemplo del exministro creo que sirve para entender cómo no funcionan las cosas, cómo acá las instituciones que deben hacer su oficio no lo hacen, pero en el caso de la Comisión de Acusaciones es claro que no tiene competencia para juzgar, para investigar, acusar a ministros. Pero en la lógica de la democracia, a mí sí me parece que está bien organizado esa estructura de la que se ha hablado aquí, porque el legislativo son, por la forma como llegan allá, son los representantes del pueblo, de los que toman las decisiones, y el presidente y esas altas instancias que investiga la Corte son nuestros subordinados, ¿sí? Son a los que nos deben, los que nos deben cuentas a nosotros. Entonces, que lo haga la representación del pueblo es lo correcto. Tal vez sí es preciso que la falla es que no lo hacen, o lo hacen torpemente. ¿Quién representa al pueblo? Y gracias por lo de la aclaración, Javier, porque es que desde luego que la decisión sobre el exministro Botero no la tomó la Comisión de Acusaciones de la época. Tengo entendido que la fiscalía, si no estoy mal, pero traía el tema porque aquí están pasando cosas, es esa historia que se repite. Recuerde que hay algunos exministros llamados también ya llamados por la justicia a rendir cuentas sobre situaciones relacionadas con su desempeño en el gobierno anterior, no por el mismo tema, pero por temas igualmente delicados. Quiero decir que esa discusión que ya se abordó en este programa en torno a quién juzga a quién, cuando hablábamos de quién es el encargado de juzgar, por ejemplo, a los representantes de la Cámara, y quién es el encargado de juzgar a los magistrados de la Corte, y asimismo de las especialidades que se crean a la hora de juzgar a los ministros, que son juzgados por el fiscal general, perdón, que es un caso que lleva que está en cabeza del fiscal general, y así sucesivamente varios casos como los miembros de los departamentos administrativos, que tienen, digamos, un acceso a la justicia especial o un juez natural especial. Es una discusión bastante compleja y se espera que ahora, el 20 de julio, este sea un proyecto de ley que se presente al Congreso de la República en llamada o reforma a la justicia, de la que se está hablando hace ya algún tiempo. Igualmente que se reforme un poco el principio de juez natural frente a los senadores de la República, que han pedido una doble instancia a como de lugar en los casos de quienes se han visto involucrados en concierto para delinquir agravado o la famosa parapolítica. La propuesta de Vargas es, del ministro del Interior, es que siga siendo el Senado el que investigue al presidente de la República, pero que esta etapa la haga un grupo de magistrados designados por la misma Cámara. Es decir, el proceso técnico investigativo se ha hecho por gente que estudió Derecho, y después sí sea la Cámara la que tome las decisiones con base a esa investigación. Yo espero que no sea el Consejo Superior de la Judicatura quien adelante las investigaciones. Porque se supone que el Consejo Superior de la Judicatura no va a existir en la reforma a la justicia. Bien, para los oyentes, Damon Elder, como solista, participó de la banda sonora de la película Ordinary Decent Criminal del año 2000 con la canción llamada Morir no es fácil. Find what you need. la noticia de la semana. Mi noticia de la semana esta vez tiene que ver con la destitución de la alcaldesa de Sardinata, norte de Santander, por el Procurador General de la Nación, quien en única instancia la destituyó de su cargo, pues condenándola, por llamarlo de alguna manera, a la interdicción de sus derechos políticos por 20 años. Esto se debió al mal uso que ella hizo de los recursos destinados para la atención de la tragedia ocasionada por la ola invernal, invirtiéndolos en financiar una campaña política. Se habla concretamente de que estaban repartiendo ese tipo de ayudas en un lugar donde había publicidad política o con publicidad política de una campaña. Mire, esto lo que quiere hacer es reiterar el llamado a quienes son los encargados de repartir las ayudas humanitarias y pues de esta manera evitar cualquier tipo de problema. El problema es que si la Procuraduría sigue tomando esas decisiones, medio país se va a quedar sin alcaldes y sin gobernadores. Jorge, hay alcaldes que... hay alcaldes medio país, que... he dicho, hay otro medio que tiene gente supremamente honesta. Dios oiga, Jorge, mi noticia es muy sencilla y pues creo que las críticas tienen que empezar por la casa y tiene que ver con un evento que sucedió el domingo anterior y fue una marcha en San Vicente de Chucurí que convocaron a algunas personas para protestar sobre ciertos temas. En primer lugar, como contexto, hay que decir que el único medio de comunicación local que cumplió esa tarea comunitaria importante de transmitir y de cubrir ese acontecer fue la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Sin embargo, en el transcurso de la transmisión, alguien consideró que lo que se estaba diciendo no era procedente transmitirlo al aire y tomó la decisión unilateral de cortar la transmisión. Entonces, la noticia, más que una noticia, es el recuerdo a esta casa que tan amablemente nos acoge, de que la libertad de expresión es total y es absoluta o no lo es. Y que en ese caso, quizá con una buena intención, lo que operó fue una censura. Mi primera noticia tiene que ver con esa... La semana pasada hubo dos hechos muy importantes en San Vicente respecto a la participación ciudadana. Un cabildo abierto por el tema de la minería del carbón y una movilización por el rechazo a la precaria situación de las vías. El tema es el rol de los medios comunitarios de comunicación. Ya habló Alberto de la emisora. También me parece que hay que señalar el tema del canal comunitario de televisión, que pues por alguna razón alguien de sus directivas decidió que no era pertinente transmitir en vivo ninguno de los dos eventos, y por supuesto por un lado configura censura y por otro lado desvirtúa la razón de ser comunitaria de medios como estos. La otra noticia es también local. Hace un mes fue la avalancha de la Quebrada de las Cruces. Entonces, recordar a las personas que fallecieron en esta lamentable situación y esperar, tal vez ya los chucureños no pudimos saber cuáles fueron las responsabilidades humanas en este evento. Por ejemplo, al menos para aprender y prevenir las fallas humanas que se pueden dar en futuras manifestaciones extremas de la naturaleza. Y a nivel nacional ya fue dicha mi noticia, la muerte de Augusto Ramírez Ocampo, especialmente porque uno de los partidos tradicionales, el conservador, pierde y el país a sí mismo a una figura muy importante. Bueno, y esta final de orden regional, y es que los estudiantes de la UIS, o la UIS, fue noticia esta semana porque hacía varios días estaba como aquietada la situación, una marcha de esas que solo saben hacer allá, que no se sabe según los medios por qué era la marcha y la protesta, y que casi acaba con la universidad en Bucaramanga. Están detenidas las clases por esta semana. Vamos a ver qué pasa. Suerte para los estudiantes y los muchachos que estudian en esta universidad. Y para todos nuestros oyentes, con la banda Blur, el primer corte del álbum llamado 13, publicado en el año de 1999, y en el coro puede oírse al coro comunitario londinense de gospel la canción Tender. Love's the greatest thing. Come on, come on, come on.